FM Los Coihues. Muy, pero muy buenas tardes, Villa Los Coihues. Aquí estamos arrancando con la segunda salida al aire del turno tarde de la hora Taller de Radio. Bueno, les cuento, familias, que iban a venir los chicos y las chicas, pero resulta que había un camello esperando para subirlos a todos y todas, para traerlos a la radio. Tuvo un inconveniente mecánico el camello y entonces se ha quedado allá en la... ¿Qué hacen ustedes acá? Buenas tardes, ¿cómo andan? Bien. ¡Esa! A ver, un saludo entre todos y todas, ¿puede ser? Bueno. ¡Hola! ¡Hola! ¡Soy Ian! Bueno, escúcheme, alguien que se acuerde, ¿de qué va a ser el programa de hoy? Tenemos 25 minutos para hacer este programa de aire. ¿De qué va a ser este programa del día de hoy? A ver, ¿quién se acuerda? De preguntas con ay, ya me olvidé. ¿Alguien se acuerda? Uno empieza con A y sigue con divinanzas. ¿Qué sería? Adivinanzas de animales. Muy bien. Otro empieza con ch y termina con istes. ¿Qué sería? Chistes. Otro empieza con A y certijo. Acertijo. Y el otro sería, no me acuerdo. ¿Cómo era el de Marielena Walsh? ¿Cómo era? Los contenidos. Disparates. Ah, disparate, muy bien. Bueno, ¿quiénes van a estar en este primer segmento de este programón de hoy que estamos en vivo por las 105.5, 6 y 10 de la tarde aquí en el aire de Villa Los Coihues? ¿Quién está presente? Manuel. ¿Cómo anda, señor Manuel? ¿Sabe cómo lo extrañamos, no? Sí. ¿Qué le pasó que no vino? Me fui de viaje a Buenos Aires en avión. ¿En avión? ¿Manejaba usted? No. Ah, bueno. Bueno, ¿y qué ha traído para el día de hoy, señor? ¿Qué trajo? ¿Trajo alguna adivinanza, un chiste, un cuento? ¿Qué trajo? No. Bueno, muy bien. Vino a saludar solamente. Sí. ¿Le quiere mandar saludo a alguien? A papi y mami. Muy bien. ¿Y van a estar escuchando este programa o no? No sé. Así no, esta radio no tiene ninguno. A ver, ¿quién más está en este bloque? Primer bloque, rapidísimo. Estamos ahí haciendo un intercambio de auriculares, micrófonos, teléfonos, celulares, un montón de cosas. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo anda, señorita? Bien. Bueno, ¿cómo se llamaba usted que me olvidé? Nuria. Nuria, ¿trajo algún chiste, acertijo, adivinanza para compartir en la radio? No. Tampoco, pero ¿qué pasa hoy? Nadie. Si ayer teníamos un montón de cosas. Bueno, ¿le quiere mandar saludos a alguien, Nuria? ¿No? ¿A nadie? ¿Un saludo, Nuria? ¿Alguna mascota, un papá, un mamá, un amigo, nada? ¿Un hermano, nada? Bueno. ¿Quién sigue aquí en el aire de la 105.5? ¿Quién Ian. Está? ¿Cómo anda, Ian? ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿usted ha traído algún chiste, adivinanza, acertijo? Uno que me contó ayer que estaba re buenísimo. De los pasos. Primer paso. Espera. ¿Cómo era? Cambio de temas. Bueno. Damián y Vanessa Silvana Condorí y su hijo Ian Franco Díaz Ratos son millonarios. ¿Ah, sí? Mire usted, bueno. Ahora volvemos y les quiero decir a mis padres que si me están escuchando, buena suerte, pues. Adiós, nos vemos. Hasta la vista, padres de Ian. Hasta la vista. Soy tu padre. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en el aire de la 105.5 FM Los Coihues con el turno tarde del taller. De la hora taller de radio. A ver, se va acercando una personita con una gorra que los que no la ven en la radio no se imaginan la linda gorra que tiene puesta. ¿Quién está del otro lado? Alicia. ¿Cómo anda, Alicia? ¿Cómo le va a usted? Muy bien. Bueno, ¿y ha traído algún chiste, una adivinanza, un acertijo, algo, por favor? Espere, mire, yo la voy a ayudar. Agarre ese micrófono, el de al lado. Póngase en el de al lado, ese, muy bien. Ahí está, que ese no se cae, después la acomodamos. Acérquese un poquito, a ver. ¿Ha traído algún acertijo, alguna adivinanza, un chiste, algo o no? Sí. A ver, cuénteme. chiste. Sí. Había un chiste grande caminando por una vereda y había un chiste pequeño caminando por la otra. El chiste más bueno y el chiste grande cruzó la vereda y le pegó al chiste pequeño. ¡Qué chiste malo! ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Muy bueno, muy bueno, muy bueno! ¿Algún otro chiste tiene? No. Bueno, muy bien. Entonces ahí los compañeros van tomando lugar en el micrófono. A ver quién sigue ahora aquí en el aire de la 105.5. ¿Quién está del otro lado? Irupé. ¿Cómo le va, Irupé? ¿Cómo anda usted? Bien. Bueno, usted creo que andaba con unos cuantos libros debajo del brazo, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué nos va a contar hoy? Disparates. Adelante con los disparates, entonces. Si una tortuga llega de Neuquén a Buenos Aires en un santiamén, lo más probable es que no haya viajado a pie. Seguro que fue en ómnibus o en tren. Acá tengo otra. Sí. Si un toro, en vez de ser toro de cuero, es de plumas y vuela muy ligero, sí tiene dos patas muy largas y flacas. Ya, basta, ya sé. No es toro, sino tero. ¡Qué grande, qué grande! Muy bien. Bueno, espectacular entonces. ¿Qué más tenemos? A ver, ¿algún otro compañero o compañera que nos quiera contar algo más? ¿Quién sigue en el aire de la 105.5? ¿Qué? Estamos en vivo por FM Los Códigos 105. Hola. ¿Cómo le va? Bien. Bueno, ¿quién habla ahí del otro lado que no la veo? Malén. ¿Cómo anda, Malén? Bien. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Un trabalenguas. Es tan difícil que no me sale. A ver, el trabalenguas, trabalenguas. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Pablito clavó un cabito. ¿Qué cabito clavó Pablito? ¡Qué grande! Es re difícil ese, re difícil. ¡Muy bien! Muy bien, ¿lo sabía de antes o lo estuvo estudiando para este programa? Lo estuve practicando en mi casa. Muy bien, ¿y cómo se diría en japonés todo eso? No sé. Bueno, muy bien. Porque ya pasé 4 clases. Muy bien. Bueno, vamos a dejar a otra compañera o compañero en el aire de FM Los Coihues. A ver quién está del otro lado del micrófono aquí en la 105.5. Me parece que se acerca mi amiga Nina. ¿Cómo anda, Nina? Bien. Bueno, ¿contenta de estar en la radio? Sí. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Nada, me olvidé. Nada, pero... Bueno, ¿quiere mandarle saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mamá. ¿Cómo se llama mamá? Vanina. Bueno, ¿iba a estar escuchando, Vanina? No sé. Bueno, le mandamos un beso grande. Igual después le vamos a estar compartiendo el audio a toda la familia de lo que está haciendo, lo que está saliendo hoy al aire. Muchísimas gracias. De nada. Estamos aquí con todos los asistentes a la hora taller de radio y ahora... Se pone en los micrófonos de esta radio. A ver, ¿quién va a estar ocupando el micrófono? Espere que acomodamos ahí el micrófono. Bien adentro, bien adentro. Ahí está, muy bien. A ver, ahora larguemos. Ahí está, perfecto. Sí, ¿quién está ahí? Aimé. ¿Cómo le va, Aimé? Bien. Bueno, ¿nos ha traído algo para compartir? ¿Algún cuento, un acertijo, un chiste? ¿Algo que tenga ganas de contar? No. No. ¿Le quiere mandar saludo a alguien? No. ¿Tampoco tiene ganas de saludar a sus compañeros y compañeras? No. Bueno, bueno, está bien. Bueno, hoy me parece que me voy derrotado de esta radio. Tanto trabajo que estuvimos haciendo. No me agarre, déjeme que llore solo. ¿Quién está del otro lado del micro? A usted la conozco, ¿cómo le va? Bien. ¿Cómo anda? Bien. Qué bien que le quedan esos auriculares. Gracias. Bueno, ¿qué ha traído para el...? Primero dígame su nombre, por favor. Malena. Malena, ¿qué ha traído para el día de hoy? un trabalenguas y una adivinanza que no me acuerdo mucho. Bueno, ¿con qué quiere empezar? Un trabalenguas. Bueno, adelante entonces con el trabalenguas. Tengo una gata, ético, político, brincan, plético, pelada, peluda, pelín, plan, pludo. Tuvo tres gatos, ético, político, brincan, plético, pelada, peluda, pelín, plan, pludo. Si la gata no tuviera tres hijos, ético, político, brincan, plan, plético, pelada, peluda, pelín, plan, pluda, la gata no sería ético, político, brincan, plan, plético, pelada, peluda, pelín, plan, pluda. ¡Fua! ¿Pero qué? ¡Qué grande! ¿Y qué más tenía? Una adivinanza que no me acuerdo mucho. Pero es como se acuerda todo ese pirim plum plum plético y no se acuerda de la adivinanza. La practiqué. A ver, ¿cómo es la adivinanza? Me acuerdo. Vive en lo alto, es una tejedora. Hasta ahí me acuerdo. Y el otro era... tengo cabeza de cebolla. Tengo cabeza de cebolla y... si alguien me la quiere quitar, nadie escapa de llorar. Algo así. Bueno. Acá adivinaron, ¿no? Ahí tiene la respuesta, a ver. Cebolla. Sí. ¡Qué grande! Sí. Bueno, buenísimo. Buenísimo. ¿Qué dice usted, Valentín? Cebolla. Ah, bueno, está bien. Bueno, ¿quién más? Lo conozco. ¿A usted lo conozco de la escuela, puede ser? Sí. ¿Cómo se llama usted? León. ¿Cómo anda, León? Bien. León, me equivoqué. ¿Cómo anda, León? ¿Bien? Sí. Bueno, ¿qué nos ha traído? ¿Un acertijo, una adivinanza, un chiste, algo? Una adivinanza. Una adivinanza. A ver, silencio, por favor, que se viene la adivinanza de León. Esquivo muchas balas, no me pega ninguna y me empiezo con M. Esquivo muchas balas. No me pega ninguna y empiezo con M. ¿Con M? Manuel. Ah. Manzana. No. ¿Cómo sería? Matrix. Es verdad que ayer habíamos quedado, porque le contamos a las familias que ayer lo que hicimos fue que se decían las adivinanzas, pero no se decían las respuestas. Así nos quedaba el interrogante de las respuestas. Bueno, ¿quién más viene al aire del asiento? ¿Algo más tiene usted, León? No. Bueno, le mandamos aquí un saludo. ¿Quiere mandar saludo a alguien o no? Sí, a mi mamá y mi papá. Buenísimo, buenísimo. Seguimos en vivo con el turno taller de este taller de radio. Y aquí tenemos otro locutor que está ocupando los micrófonos. ¿Con quién estamos? Elías. ¿Cómo anda, Elías? Bien. Muy buenísimo. ¿Qué ha traído para el día de hoy? ¿Algún chiste, alguna adivinanza, un acertijo? Un acertijo. ¿Difícil o fácil? Fácil. A ver, ¿cómo sería? Blanco por dentro, verde por fuera. Si quieres que te lo diga, espera. Blanco por dentro, verde por fuera. Si querés que te lo diga. ¿Cómo es? Pera. ¿Puede ser lo que dice acá Valentín? Pera, pera. A ver, uno, dos y tres. ¿Cómo sería la respuesta? Pera. Muy bien, ¿era ese? Pera. Muy bien, ¿le quiere mandar saludo a alguien, Elías? Pera. ¿A quién? A mi mamá y a mi papá. Bueno, ¿cómo se llaman mamá y papá? María y Bruno. Muy bien, un saludo entonces enorme. ¿Algo más que quiera decir? No. Muy bien. Bueno, ¿quién sigue del otro lado de la línea? ¿Quién está en el micrófono central de FM Los Coihues? Luca. ¿Cómo anda, Luca? Bien. ¿Bien? ¿Qué anda haciendo usted por ahí? Pensando en un acertijo porque me robaron ya uno. Va en la adivinanza. Bueno, ¿de qué color es el auricular que tiene usted puesto? Blanco. Muy bien. Bueno, adelante con su acertijo, adivinanza o lo que quiera contarnos. Voy a pensar. Soy linda y soy verde. Me lo acabo de inventar. Ah, bueno, ¿y tiene una respuesta? Sí. ¿Cómo sería? Tortuga. Muy bien, yo iba a decir loro, pero el loro rápido, pero no era ese entonces. Bueno, ¿le quiere mandar saludo a alguien? Sí. ¿A quién? A mi mamá y a mi abuela, que seguro que me están escuchando en casa. Muy bien, ¿cómo se llaman? Mamá y Marta y Flor. Un abrazo entonces a Marta y Flor. Y volvemos entonces ya mismo con otro de los compañeros. Nos vamos ahora al estudio número 14 de FM Los Coihuel, que ya está ubicado delante de los micrófonos otro periodista que recientemente se ha cortado el pelo, y estoy hablando de... Bautista. ¿Cómo anda, Bautista? Bien. Le voy a hacer una pregunta, porque a mí me pasó lo mismo que a usted. Me corté el pelo. ¿No le da un poco de frío en las orejas? Sí. A mí me pasó lo mismo. A mí hacía 20 grados hasta que yo... El día que yo me corté el pelo, abajo la temperatura. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy, Bautista? Adivinanzas. Adivinanza. Adelante, minuto Bautista en el aire. Adelante nomás. Siempre mirando el sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. ¿Cómo era? Siempre mirando el sol y no soy un caracol. Giro y giro sin fin y no soy un bailarín. ¿Alguien tiene idea de la respuesta? ¿Quién la sabe? A ver, a ese micrófono. Hola. Hola. ¿Cuál sería? Sol. ¿Sol era? ¿Está bien? No. No. Le falta una palabra. Yo sé. Soldado. Girasol. ¿Esa? Sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Me quedan tres más. Ah, bueno, adelante. Tengo dos más. Dele nomás. En la tierra te sembraron, las aves te desearon, cuando estuviste dorado, los hombres te cegaron. ¿El hombre araña? No. No sé, ¿cuál es? ¿Sembraron? El trigo. ¡Fa! ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y nos queda una? Sí. A ver. Tul y no estela, pan no de mesa, ¿qué soy? Nos miramos todos, no tenemos ni... ¿Usted sabe? Tulipán. ¿Cuál? El tulipán. ¿Es sí, ese? Es esa. Muy bien, muy bien. Qué difícil. ¿Le quiere mandar saludos a alguien, Bautista? A mi mamá. Bueno, ¿cómo se llama, mamá? Victoria. Muy bien, saludos a Victoria entonces. Y nos vamos rápidamente al estudio número 21 de FM Los Coihuel. Y ya está ubicada delante de los micrófonos quien estuvo ausente por algún día. ¿Cómo le va? Estoy hablando en este momento con... Almendra. ¿Cómo anda, Almendra? Bien. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Bien? Más o menos. Bueno, la extrañamos, ¿eh? La extrañamos aquí en el taller. Bueno, ¿qué nos ha traído para el día de hoy? Un chiste. Bueno, adelante con el chiste de Almendra. Ah, dos chistes. Dos chistes. Vamos con los primero con uno y después con otro. ¿Qué le...? Pará, es una adivinanza. Sí, bueno. Es una adivinanza. ¿Qué le dijo el 1 al 10? ¿Qué le dijo el 1 al 10? ¿Alguien sabe qué le dijo el 1 al 10? A ver, Elías. Elías, ¿qué le dijo el 1 al 10? Es un chiste. No tengo ni idea. ¿Alguien sabe? A ver, Luca, ¿vos sabés? 110. No. No. Tenemos, ¿alguien sabe la respuesta? Si no, lo dice Almendra. A ver. Vos sos un uno. Ese no. Tampoco. ¿Cuál es la respuesta? Para ser como yo debe ser sincero. ¡Fua! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Y muy, también tengo bueno. Uno más. Bueno, adelante. ¿Qué le dijo un pan a otro pan? Para ser como vos tengo que ser sin harina. No. Tengo que ser sin gluten. No. ¿Qué le dijo? Te presento una amiga. Muy bueno, muy bueno, espectacular, espectacular. Bueno, ¿le quiere mandar saludo a alguien? A mi hermano, que va a la secundaria, mi mamá y mi papá. Bueno, un abrazo grande entonces a toda la lista de Almendra de saludos. A ver, ¿quién sigue? Nos vamos a mudar ahora al estudio 21. Hemos terminado. ¿Alguien de este lado quiere mandar un saludo? A ver, Malena, venga. ¿Cómo se llaman mamá y papá? Guillermina y Teo. Muy bien. Bueno, ¿nos vamos? ¿A usted? Sí, venga, venga, Alicia, venga, yo le acerco. Le quiero mandar un saludo a mi mamá. ¿Cómo Chao. Se llama? María Clara. Muy bien. Tenemos más saludos, ronda de saludos y nos vamos. quiero mandarle saludos a mi papá Ramiro y a mi mamá Laura. Próximamente música hecha por los papis y las mamis que hacen música en este taller. ¿Usted, Valentín? A mi mamá que se llama Laura. También. Muy bien. ¿Alguien más que quiere mandar saludos? Acérquese. Estamos en vivo y ya nos vamos. Aguanten, padres, madres, que ya nos vamos. Saludo. A mamá y a papá mando saludos. A ver, acérquese bien, bien cerca. Saludo a mamá y a papá. ¿Cómo se llaman? Mamá Lili. Muy bien. Y antes de cerrar este programa, compartimos algunos mensajes que fueron llegando mientras lo hacíamos. Desde Ramos Mejía, saludos a los futuros periodistas, operadores y locutores. Marcelo, tío de Luca. Hola, soy Nahuel de Quinto y estoy escuchando la radio en mi auto. Saludos, chao. Felicitaciones a los chiques de la 324. Un beso enorme de Nehuensín, Pablo y Flor. Sayonara. Hola, buenas tardes. Bueno, acá estamos tomando unos mates, escuchando el programa de los chicos y las chicas. Y queríamos mandarles un saludo grande de parte acá de la familia, los papás, la mamá de Luca, la abuela, los abuelos también de Buenos Aires están escuchando. Así que, bueno, gracias por todo. Muy lindo lo que están haciendo. Un beso y gracias. Hola, les mando un saludo a todos los chicos y chicas de la Hora Taller de la Escuela 324. Soy Victoria, la mamá de Bautista. Hola, mi nombre es Ximena y estoy escuchando a esos hermosos niños y niñas del taller de radio de la escuela. Es uno de los mejores programas de la radio. Los felicito a todos, al profe, a los chicos y a las chicas. Buenísimas las adivinanzas y los chistes. Un beso. Hola, buenas tardes. Habla el abuelo de Luca del Mazo. Me alegra muchísimo esta actividad que están haciendo de taller en la radio. Los felicito, está muy bueno. Les mando un beso muy grande. Sigan así. Besos. Bueno, nos vamos. ¿Usted quiere mandar un saludo? No. ¿Qué quiere? Hay que probarle a poco, aplausos. Ah, bueno. A la una y a las dos y a las tres decimos todos... ¡Chao! A la uno, a las dos y a las tres vuelen, boom, metro de FM, los coibos. ¡Chao! No se te ocurra decir mal los coigües. FM los coigües. Es los coigües. FM los coigües. Ahí lo tenés.